por su querer. ¿Qué te doy yo? Porque me siento culpable, juzgando toda tu tristeza, todo su dolor. Y con tu viviendo, holgando mi cruz. Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella no sé vivir. Ya ha pasado tanto tiempo y solo el desespero ha vivido en mí. Dile tú. Este gran juego de la vida, mira cómo viene de aportar. La gente puede cambiar para perder o ganar, cada momento algo que arriesgar. La gente puede cambiar para perder o ganar, cada momento algo que arriesgar. A quienes viven por el dinero, ya toda la vida no le encular. No les importa el amado que la mala y que tal y todo juegan para ganar. No les importa el amado que la mala y que tal y todo juegan para ganar. Pero tu juego tuyo de mortal, con el amor no te debes jugar. Y tú jugaste con mi cariño, lo divido lo que no puedo dar. Pero no olvides que en esta vida, todo se paga y tú lo pagarás. El que llegó a matar no puede morir, y que tu castigo llega a decir. El que llegó a matar no puede morir, tranquilo en la cama sin hacer tu rir. El que llegó a matar no puede morir, tranquilo, tranquilo. Que quien no mata no puede morir, y que tu castigo llega a decir. Y para grupo en las meseros, un grupo son cinco gueteos. Dale que estoy, llame de paso, te dormía como un abrazo. Te vas a quedar llorando con la gana de tenerme, pero a la puerta no puedes, nunca me tendrás de tus brazos, lo digo yo. Cuando en la calle de verbena, toda de blanco, siento que mi vida se me enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuida y te enamore, sabe que tú eres la mujer que quiero, siento que mi vida se me enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Vamos a continuar, Mater.